Ya no creo en nada de lo que me están diciendo. Yo ahora solo creo en cotizado por todo lo aceptado. Solo con mi presencia lo tengo hipnotizado, cotizado. Cuando suelto un nuevo estado, preguntan qué se sienten los números incrementados. Estoy viviendo como soy. Ah, está brillando el Golden Boy. Ah, mis exes me bloquearon. Vieron que estoy cotizado, se cumplió y generó. Se ilumina todo en mi camino. Por arriba de las nubes, yendo más alto que el cielo, piloteando un académico. Me subo de nave en nave, dicen que soy importante. El poder no se discute, me llevo todo por delante. Una vida de esas de película, cada vez yo quiero más. Disfrutando el aire que respiro y le vamos a dar una vuelta más. No sé qué hice con mi vida y sé que lo hice bien. Invertí en el reflejo y en el espejo también. Brindemos, que ahora estamos cotizados y bailemos, que todo se nos ha dado. Estoy tan burlado que asusta, a vos te va a matar el gusto. Activando el catálogo, genero revoluciones. Cotizo lo que quiero vivir, te estoy diciendo cotizado. Mucho. Cotizado. Por todo lo aceptado, solo con mi presencia los tengo hipnotizados, cotizados. Cuando suelto un nuevo estado, preguntan qué se sienten los números incrementados. Exclusivo, me volví más selectivo. Acelero la ganancia como acelero un deportivo. Cuando estallo, me estoy partiendo como un rayo. Sin tener que escribir, los números han hablado. No es que esté cotizado en dinero en lo absoluto. Incrementa el valor subiendo reels por minuto. Jugando a doble filo porque así es más divertido. Euforia y lujuria me quieren drogar y robar la fórmula. Y si te sirve incentivo, a mi vida yo le di un giro. Y ahora solo cotiza, cotiza, cotiza, cotiza, cotiza. Y le vamos a dar una vuelta más. SK, la voz de la experiencia, experimentándose para poder hablar. Quiero compartirle una perla, Mendoza.